Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Atención, estaba mirando para el costado y dije, bueno, esta vez no coordinamos, pero sí, porque sucedió. Es lunes y venimos con todas las pilas, venimos. ¿Cómo estás, Cele? Muy buenos días, Celeste La Fuente. Muy buenos días, Pame. Muy buenos días, Belén Hilar. Buen día. Todas le decimos el apellido como queremos. Sí. Hilar, Hiliar. Hiliar. ¿Cómo es realmente? Como quiera. ¿Cómo es así? No, yo estoy acostumbrada a que sea Hiliar. Hiliar. Sí. Algunas veces es Hilar, con la Eli esta. Mirá. De lluvia, llave y ajá. Todo eso. Pero Hilar también me dicen un montón. Así que Hilar también me dicen. Alguien se usted cree que soy inglesa y me dicen Hilar. Bueno, Hilar. Y otros te decimos Bel. Y claro. Más fácil. Sí. Sin apellido. Belu claro. También, ¿no? La Belu. Belu, claro. La Belu también. Sí. Bueno, acá estamos hoy día de tres mujeres. Hoy día de tres mujeres, sí, vamos arriba. Como para encarar la semana. Para encarar la semana le mandamos muchos saluditos a nuestro compañero, el Ale Godoy, que está trabajando los lunes en el teatro, en el Amigos de Merlo. Sí, sí, sí, sí. Así que ya mañana lo tendremos entre nos nuevamente y formaremos... ¿Mañana es team completo? No. Bueno, estamos las que estamos. Claro, completo. Claro, claro. De aire, negro. De aire fresco, mañana sí. Mañana sí. Sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Descansaron el fin de semana? ¿Disfrutaron? Disfruté, descansé de todo. Todo. Todo, ¿no? Sí. Hay de todos los gustos, ¿no? Viste que se viene el fin de año y todos los que organizamos cosas es como que de pronto vas buscando el fin de, y claro, como era fin de largo, la temporada, la primavera, ayuda mucho. Mucho el clima, vas buscando el fin de semana, bueno, coincidimos todos ahí. Sí, sí, el fin de semana era como el último tirón del año. Sí, el último una del cosa año. Así, ¿viste? Parecía que se terminaba el año. Claro, porque después ya empieza el chip de noviembre, cierre sí. De cosas, las clases, total. Los chicos que tienen que hacer un montón de, bueno, los actos, ¿no? Entonces, sí, bueno, sí, hay sí. Que aprovechar los últimos fin de semana. Hubo fiesta en el pueblo vecino. Sí. No había lugar en la plaza para... Tú tenías que ir así, permiso, había ballet, mucha gente en carping, sí, ¿no? Mucha gente en carping. Acá la operadora contaba que las voces de las cantoras, sí. ¿No? Había, estrenaron ahí dúo, dos amigazas de la vida, la Yanni Luis y Silvina Salvara, que la tuvimos el viernes en Aire Fresco contándonos, y parece ser que ha sido un éxito su presentación, arrancando el festival, así con un repertorio súper de folclore, súper feminista, y que la gente, las doñas comiendo su porción de chivo en la plaza, se levantaban a aplaudirlas sí. Porque escuchaban las letras de lo que estaban cantando, así que estaban muy contentas ellas con ese estreno de dúo con buena recepción del público. Muy bueno. Yo le escuché a la Silvi que hablaba esto de cómo van cambiando las serenatas, ¿no? Y justo sí. Ese día me cayó una serenata por WhatsApp. Mirá. De Lene Luna. Ay, me muero. Que te tire esas serenatas así ahora tecnologizado. Claro. El Lene Luna, que para quien no lo conoce, bueno, es un vecino de Ojo del Río que tiene 82. ¿Tiene 82 tiene? Cumplió. 82. Sí. Y siempre nos manda porque él tiene su radio Alegría desde su casa, le encanta el chamamé, entonces manda audios claro. De 10 minutos más o menos mezclando, claro. Claramente podría transmitir saberes del sí. Campo, de la vida. Sí, sí, ¿cuántas sí. ¿Cuántas historias, no? Mucho. Bueno, también estuvo el Merlo Sangriento, que ahí estuvieron tocando en la Casa del Poeta, esta banda No Tan Geniales, hubo, bueno... como había contado Juan Ever la semana pasada acá, muestra de cortos, hubo también un largometraje. Un largometraje el primer día. Ay, ¿cómo era que se llamaba? Ahora lo buscamos, de zombies, y estaba muy bueno porque en la presentación fue interesante cuando contaban que lo habían hecho pibes de 15 años en la década de los 90 y fue como un parteaguas, ¿viste? Como que eso abrió un nuevo abanico a unas nuevas formas de hacer y lo que contaban, que estaba buenísima la experiencia, es que sin presupuesto, porque también en los 90 hubo recortes en todo lo que tiene que ver con el financiamiento para la producción audiovisual, y los pibes estuvieron un año y medio grabando con sus cámaras caseras, los efectos especiales eran buenísimos. Qué bueno, ¿no? Con cosas muy, muy caseras se armaron el largometraje. Me imagino tipo el quero, ese sí, de miel. Era esa onda. Los productos para la decoración de la torta, ¿viste? Y claro. Eso. Muy bueno, muy gracioso. Pero un poco era ese mensaje que se hizo explícito, ¿no? De no parar de producir, aunque sea en los tiempos, claro, a pesar de los tiempos de ajuste. Y bueno, nada, rebuscársela con las que hay. Así es que pasó este Festival Internacional del Cine de Terror y Cine Fantástico también. Uh-huh. Y hubo un corto ganador, ¿no? Eso era como del festival, sale un corto ganador, sí. Que estaba tratando de buscar la info, no la busqué antes, pero que hay un corto que fue ganador del festival y creo que fue de San Luis el corto. Ya lo vamos a invitar a Juan Ever que nos haga el balance de todo lo que fue estos tres días. Vamos a dejar que la gente descanse. Me imagino que todos los organizadores, pienso también en Ana Preselo, en Juli, todos los que estuvieron en las organizaciones de estos encuentros deben estar durmiendo en totalmente. Este momento. Y muy merecido. Estuvo también el Festival OFF, como nombrás, las compañeras, y también estuvo el encuentro de paisajistas. Exacto, pintores Palmira. Paisajistas, sí, que hicieron su festejo ahí en Palmira Sprosopi, que también es un clásico, 33 aniversarios de este encuentro de pintores paisajistas. Y por supuesto, todas estas cosas sumaron a que el fin de semana en Merlo esté movido. Después vamos a estar leyendo, compartiendo algunos de los números que en un comunicado de prensa el municipio de la Villa de Merlo, analizó, ¿no? Y hoy escuchaba también que en carpintería la ocupación fue del 90%, fue altísima. Se veía un montón de gente en el pueblo dando vueltas, mucho auto, mucha gente caminando. El día particular del Chivo estaba explotado, claro, todo el pueblo. Claro. Pero tanto viernes como domingo circuló un montón de gente, claro. Qué bueno. Encima, por suerte acompañó el clima, porque siempre es una época que estás con el corazón en la boca, que si el viento que viene, que si la lluvia, que el frío. Sí. Y la verdad que sacando el vientazo que se levantó el sábado a la tardecita, que fuese como ese ventarrón que trajo el frío, pero quedó ahí. Uh-huh. Y estábamos todos ahí pensando, bueno, que no pase más que esto, y bueno, se mantuvo todo lindo para disfrutar. Un regalo. Se corta ahí la calle, ¿no? Se asan los chivos, es toda una ceremonia también que tiene la gente Pero ha llegado a nevar un 12 de octubre, ha llegado a nevar una fiesta del chivo. O sea, el día de la fiesta levantarnos con nieve en el pueblo, agua nieve y un frío que no podías hacer nada. No. Al final de la fiesta se levantaba un ventarrón y voló todos los puestos y rompió todo. Fue el caso entonces. Mucha suerte fin de semana. Claro, viste, son esas fechas que una tiene como parámetro, que siempre las vive hace muchos años, entonces te acordás de los eventos climáticos. Sí. Bueno, ayer vamos a hacer como un mini repasito. Ayer también una fecha muy importante, el 12 de octubre, y una cosa que dio que hablar tiene que ver con este atraso, el retroceso, volver a llamar este día como el Día de la Raza, y el gobierno nacional lanzaba un spot que ahora lo vamos a escuchar. El 12 de octubre de 1492, con la llegada de Cristóbal Colón a América, se abrió una nueva era de progreso y civilización en el Nuevo Mundo. Este hito histórico sin precedentes sentó las bases de la modernidad en América, marcando una influencia cultural, lingüística y económica que ha moldeado nuestra historia e identidad. Lejos de ser una simple expedición marítima, la llegada de Colón representó un cambio de paradigma global. Colón, como símbolo de la expansión y el progreso, nos recuerda la capacidad del ser humano para superar lo desconocido y buscar nuevas oportunidades para el desarrollo y la civilización. Y ahí termina y dice Casa Rosada. Bueno, absolutamente terrible todo lo que dice, volver a un debate que también ya estaba saldado, volver a hablar de raza, no reconocer el genocidio, ¿no?, en la invasión europea hacia nuestro continente, violaciones, exterminio. Y por supuesto que hubo un montón de comunicados, de expresiones en repudio a este podcast, este spot que es oficial del Gobierno Nacional. Vamos a escuchar ahora un audio de un integrante de una organización indígena. Desde las organizaciones de pueblos indígenas del NOA, OPINOA, reafirmamos el 12 de octubre como Día de Respeto a la Diversidad Cultural, Día de Resistencia, Reflexión y Reivindicación Indígena. Como así también repudiamos la decisión del Gobierno Nacional de restaurar el 12 de octubre como Día de la Raza. La derogación de la Ley 2660 de Emergencia Territorial en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas preexistentes, del Registro Nacional de Comunidades Indígenas, del Programa de Fortalecimiento Comunitario, el vaciamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el proyecto RIGI, que entrega nuestros territorios y la soberanía a las corporaciones, el avance de ley bases, que profundiza la especulación inmobiliaria y el despojo territorial, la privatización del agua en manos de empresas israelí y Mekorot, y la persecución, criminalización y despojo de las comunidades indígenas impulsadas por el actual gobierno. El mal llamado descubrimiento de América y 10 de la raza, recientemente impuesto por el presidente Javier Milei, es un retroceso al significado y valor que asigna nuestra Constitución Nacional, diversos tratados internacionales y declaraciones de derechos humanos a la diversidad étnica y cultural de todos los pueblos, y sobre todo los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, escuchábamos allí un integrante de una organización indígena, por supuesto, repudiando este spot que es oficial, que vuelve a llamar el 12 de octubre como el Día de la Raza sin reconocer el genocidio, y también las comunidades originarias que son hoy en todo nuestro territorio, no solo en Argentina, en Latinoamérica, son las que le están poniendo el cuerpo concretamente a muchos de los proyectos que continúan con ese proyecto, ¿no?, de Colón, que tiene extractivismo. Claro que tiene otros nombres, otras formas, pero la base es lo mismo, que es extraer nuestras riquezas, nuestros bienes comunes, para enriquecerse ellos en otros continentes, las potencias mundiales, muchos de los países de Europa y muchos de los países de Norteamérica, que son los que finalmente se hacen ricos a costa de nuestras riquezas, ¿no? Y que también los pueblos originarios nos dan un montón de conceptos que tiene que ver con no tomar como cosas, mercantilizar el agua, mercantilizar la cordillera, mercantilizar el suelo, ¿no? Se toma la tierra desde el lugar, nuestra casa común. Así es, desde la conexión, desde el respeto a la naturaleza, desde la convivencia, ¿no? No desde uh-huh. el humano sobreponiéndose a todo eso, ¿no? Y con el fin del dinero también, ¿no? Uh-huh. Así es. Y en los más de 500 años se han logrado un montón de cosas. Bueno, ahí escuchábamos proyectos muy concretos, actuales, respecto a esta nueva forma de colonizar, de extraer nuestros recursos, como es el régimen de incentivo a las grandes inversiones y toda la violación que se está haciendo a leyes que tienen ya reconocimiento internacional, como el hecho de reconocer a los pueblos originarios. Eso está reconocido mundialmente como los habitantes, los primeros habitantes de este territorio. Aquí nadie descubrió nada. Claro. Así, eso fue un descubrimiento. Sí, miento sobre todo. Así es. Bueno, no podíamos dejar de hablar, ¿no?, acerca de esta reflexión de lo que es el día de ayer, el Día de la Diversidad Cultural. La importancia de nombrar las cosas como son, ¿no? Cómo también en ese descubrimiento avasallaron con los valores, con la, imponiendo también la fe cristiana, y bueno, ante eso haciendo desastres a nivel humano. Así es, sí. Acá me manda un mensaje Mariana, muy bien, muy atenta, y me dice, la película se llamaba Plaga Zombie, la que contábamos recién, que fue la que hicieron estos chicos con cero presupuesto, chicos de 15 años que, bueno, marcaron una nueva etapa en la producción de los largometrajes vinculados al cine de terror. ¡Qué lindo! Bueno, hoy es el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. Y también es el Día del Psicólogo. Bien, bueno, le mandamos entonces un saludito. Conocemos varias psicólogas, sobre todo, ¿no? Sí. De hecho, acá tenemos el programa Barajariar de nuevo, que ellas son psicólogas, Mercedes y Romy, así que les mandamos saludito a ellas también por el Día de las Psicólogas. Qué importante rol también, ¿no?, para la sociedad, y analizarse un poco y revisarse. Uh-huh. Hace falta algunos. Sí. Totalmente. Bueno, y hablando de los desastres, la prevención de los desastres, tenemos esta noticia que vamos a estar desarrollando en el próximo bloque sobre el incendio en Altas Cumbres. Uh-huh. También, bueno, en la quebrada del Condorito, así es. Sí, sabemos que los bomberos voluntarios de la Villa de Merlo no participaron, pero sí brigadas que son de esta zona, así que en un ratito también vamos a estar hablando de eso. Otra cosa importantísima que pasó, Cele, en nuestra Argentina, tiene que ver con la visita de Silvio Rodríguez. Qué, ¿no?, linda visita. Que sabemos que hay merlinas que tuvieron la posibilidad de estar por allá. ¡Apa! Queremos entrevista. Queremos detalles con ellas, pero bueno, había ahí una cosa, porque él tocó Silvio en el mismo lugar donde estuvo hace poquito Javier Milei con su banda presidencial, ¿viste? Yo tengo una nota de perfil que habla que exorcizó el Movistar Arenas. El mismo título usó Página 2 y varios medios para describir esto que pasó, que Silvio Rodríguez exorcizó el Movistar Arenas. Bueno, muy gracioso. Pero lo que cuentan es que fue hermosísimo, que Silvio también mencionó a Mujica, por ejemplo, que bueno, todo las canciones, es como inevitable pensarlo en este momento actual, aunque sean canciones que tengan muchos años. Bueno, vamos a ver si alguna de las merlinas nos cuenta, nos chusmea un poquitito más. ¿Cómo? No. Nos puede mandar un audio al 2664003011 y nos cuenta cómo vivió esa experiencia. Uh-huh, así es. Y bueno, ¿qué más? Hoy lunes de sorteo de suscriptores. Exactamente. Ya saben que todas las personas que están suscriptas, que hacen su aporte económico mensual, pueden participar hoy lunes de un premio de origen Serrano, ahí está, con tu suscripción. Y quienes aún no son suscriptores, lo pueden hacer. Es muy fácil, muy sencillo. Se meten a www.identiacomunitaria.com. Ahí aparece un cartel que te invita a ser parte de la comunidad. Elegís qué monto querés, podés aportar mensualmente, y después elegís de dónde se debita. Y con eso ya está. Apareces en nuestra listita y hoy a las 12 sacamos el papelito y la persona ganadora se lleva un premio de origen serrano. Así es, y todo el tiempo también estamos proponiendo beneficios para esta gente que ayuda a que esta radio crezca. Así Así es. Tenemos también las cervecitas de Hafen. Eso, muchos premios. Tenemos ese premio, es del Toto Liendo, que vino el viernes, que hay que ver si queda para la autopremio. Para la operadora. Es así. Acá hay que autopremiarnos por el trabajo. También para el equipo de Identia, vamos a ver. O va para los suscriptores. Bueno, pero están a tiempo. De acá hasta las 12 se pueden suscribir. Y a las 12 entonces hacemos el vivo, el sorteito de suscriptores. Bueno, ¿les parece que estamos bien con estamos el tiempo? Bárbaro, sí, bárbaro. Sí, sí. Nos vamos al primer temita musical entonces. Dale. ¿Está preparada nuestra operadora? Sí, pero muy bien, ya volvemos. Hasta las 12, no se vayan. Mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaboras para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas.

9:42 volvemos en este bloquecito de aire fresco donde, bueno, compartimos un poco de las noticias locales, ¿no? Decíamos al comienzo de este programa acerca de los números que compartió el municipio de la Villa de Merlo con lo que tiene que ver con el movimiento económico vinculado al turismo por este fin de semana largo, donde ya dijimos que hubo de todo y por supuesto que eso ayudó, ¿no? A que Merlo sea uno de los lugares elegidos para poder venir a visitarlos y disfrutar de todas estas cosas, actividades culturales, artísticas que hubo. Bueno, tiene que ver con un 83%, dice el municipio de la Villa de Merlo, de ocupación, una inyección económica de más de 2.600 millones este fin de semana largo. El gasto promedio diario del grupo familiar fue de 96.300 pesos con un 44% de las operaciones realizadas mediante medios de pago electrónicos y programas de financiamiento como Tarjeta Naranja, como Banco Nación, ¿no? Estos números reflejan una reactivación sostenida del sector turístico y un crecimiento en todos los rubros vinculados a la actividad. La campaña Villa de Merlo para todos los gustos, sumada a acciones en Google, redes, medios provinciales y nacionales y la presencia del destino en la Feria Internacional del Turismo, en los subtes de Buenos Aires, fortaleció el posicionamiento de Merlo en el mercado nacional, así dice el comunicado de prensa del municipio, además de toda la serie de actividades que se realizaron, que bueno, nombra alguna de ellas, lo decíamos acá también, el encuentro de pintores paisajistas, el Congreso Acá Joven, el Encuentro de Cine Merlo Sangriento, el Encuentro de Fotografía, ¿no? Todas esas son actividades que sin lugar a dudas hicieron posible entonces que Merlo tenga una ocupación de un 83% con un movimiento de 2.600 millones, es lo que calcula el municipio de la Villa de Merlo. Así es, y vamos con una noticia provincial. Continúa abierto el registro de postulantes a familias solidarias. El gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, mantiene abierta la convocatoria para sumarse al programa Familias Solidarias. El mismo es un dispositivo de protección y contención transitoria destinado a niños, niñas, adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad cuyos derechos se encuentran vulnerados. El programa está coordinado por la Subdirección de Protección de Niñez, Adolescencia y Familia y tiene como objetivo garantizar el derecho a vivir en familia mediante el cuidado temporal brindado por hogares solidarios mientras se resuelva la situación de origen. Uh-huh. Para consultas, en la ciudad de San Luis se puede acudir a Ayacucho 943, segundo piso. En Villa Mercedes las consultas se realizan en 9 de Julio y Curupaití. Y en Villa de Merlo, en Los Almendros 940 o al teléfono 4452-000, interno 6201. Bien, si no llegaron a anotar, porque suele pasar eso, pueden escribirnos acá al 2664003011 y les compartimos esa información. O se puede encontrar esta noticia en el Corredor Noticias también. Así es, en el Corredor Noticias está la nota donde tiene todos los datos según la localidad, si es en San Luis Capital, en Mercedes o en Villa de Merlo, con los teléfonos. Y para quienes estén interesados, también explica un poco de cómo va el programa este. Uh-huh. Recordemos que es una, o sea, no es una adopción. Eso. No, esto es, tiene que ver con personas con sí, personas que están necesitando que otras personas se hagan cargo, ¿no? De ellas. Y esto, lo que propone este programa, que es provincial, es ser una familia solidaria. En este caso, por un tiempo determinado, no es un papel que corresponde, no es un trámite de adopción. No, es transitorio. Es algo transitorio, sí. Exactamente, es muy importante, más en estos tiempos, ¿no? Porque las razones por las cuales otras personas pueden estar sin familia son diversas y bueno, y ahí se apela un poco a la solidaridad, justamente por eso familias solidarias, se apela a la solidaridad de otras personas para hacerse cargo de estas niñeces. Sí, sí, sí, que se encuentran sus derechos vulnerados y lo que se intenta es poder resguardarles y brindarles un entorno mejor. Uh-huh, exactamente, es un programa que ya tiene varios años. Sería muy interesante también poder compartir con quienes están llevando a cabo, están a cargo de este programa, bueno, que nos hagan como un análisis, ¿no?, de cómo viene, qué viene pasando, ¿no?, si hay familias solidarias. Una presupone que siempre hacen falta más, ¿no? Sí, sí, siempre me parece que son pocos los casos, también siempre son pocos los recursos y muchos las personas que necesitan, claro, ese resguardo, ¿no? Sí. O sea, como que es mucha la demanda y creo que son pocos las soluciones, por decirlo de alguna forma. Y bueno, y ahí está también la responsabilidad de las personas que se proponen como familia solidaria, ¿no?, el cuidado, el respeto, por supuesto, para acompañar a esas personitas a las cuales uno se va a hacer cargo. Sí. Muy bien. Bueno, esa fue una de las noticias. Acá, mira, bien. Bueno, están escuchando, así que si quieren mandarnos mensajitos, complementar esta información que estamos dando, sería espectacular porque sabemos del trabajo comprometido que están haciendo los técnicos de este programa, Familias Solidarias. Ahora vamos a ver si nos mandan un mensajito y lo compartimos inmediatamente. Mientras tanto, también decir que el municipio de la Villa de Merlo inicia la segunda etapa de reordenamiento vial. Merlo comenzará la próxima semana con la segunda etapa del plan de movilidad y tránsito que contempla cambios de sentidos en varias calles de la ciudad. Como paso previo, se realizarán tareas de pintado de cordones, señalización de sendas peatonales y colocación de cartelería. De acuerdo a lo informado, las arterias involucradas en esta etapa son Huarpes, Come Chingones, Mundial 78, Mogote Bayo, Uspara, Cautana, El Tigre, Poeta Güero y Coronel Pringles. Bueno, mañana vamos a tener una entrevista con mucho más detalle con el secretario de gobierno para que nos cuente un poco este proceso de cambio en la dirección de las calles, reordenamiento vial. De acuerdo con el plan inicial, la segunda etapa debía ponerse en marcha en mayo en la zona del Rincón del Este y continuar en junio en el resto de las calles dentro del plan. No obstante, los cambios en el Rincón no se aplicaron y recién ahora el municipio da inicio a esta etapa pendiente que estaba programada hace meses. Y dijo el secretario de gobierno, Francisco Oviedo, la decisión de reprogramar el inicio de cambio de sentido en las calles responde a un análisis técnico orientado a garantizar una correcta señalización y funcionamiento del nuevo esquema. Bueno, para más preguntas con detalles, mañana vamos a poder hablar con él, que nos explique mejor a qué se debe, bueno, este atraso. Un poco las declaraciones tienen que ver con la necesidad, como hablábamos al comienzo, ¿no?, con Ignacio, cada cambio requiere de un trabajo previo, que es la información, la orientación, porque cuando uno tiene los hábitos ya incorporados de hace mucho tiempo, cuesta por ahí, ¿no? Y lo que hay que evitar justamente son los accidentes y conflictos viales, así que es muy importante que se pueda hacer ese trabajo previo de señalización, de acompañamiento cuando hay este tipo de cambios. Así es. Bueno, acá tenemos otra información. Esto es con respecto a la provincia vecina. Continúa activo el incendio en la quebrada del Condorito. El fuego se mantiene en la zona serrana y continúa la labor de los brigadistas. El camino de las altas cumbres fue habilitado anoche tras permanecer varias horas cortado. El incendio forestal que desde el viernes afecta a la zona de la quebrada del Condorito en Córdoba continúa activo y mantiene desplegado un amplio operativo de bomberos y brigadistas que trabajan para contener su avance en el área serrana. El secretario de Gestión de Riesgo Climático explicó en Cadena 3 que el fuego se inició el viernes al mediodía cuando un vehículo se incendió en el ingreso al Parque Nacional. Las llamas alcanzaron varios vehículos estacionados en el lugar y al menos 15 autos fueron consumidos por el fuego. Se destacó que no hubo personas heridas ni víctimas fatales. El avance del incendio, potenciado por los vientos de 75 kilómetros por hora, obligó a cortar la ruta provincial 34 durante varias horas para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia. La circulación fue reabierta en la noche del sábado, una vez que el frente más cercano a la ruta logró ser contenido parcialmente. Bueno, respecto a eso, sabemos que acá estamos en este momento también en un alerta rojo, estamos en un momento de riesgo alto de incendios. Ayer, bueno, algo pudimos intercambiar con la gente de bomberos voluntarios, de que decíamos que importante esto, poder reforzar este mensaje de que hay que tener mucho cuidado, porque sabemos que entre los vientos y la sequía el incendio se puede desparramar rápidamente, ¿no? Sí. Así que, bueno, una alerta también, y muy tremendo lo que pasó, como 14 autos también prendidos fuego en la quebrada del Condorito, mucha gente trabajando allí. Bueno, siempre es muy muy trágico lo que sucede con los incendios y los incendios forestales, que tienen consecuencias varias, ¿no? Consecuencias sí, sí, sí, en el ambiente, consecuencias materiales y, bueno, en algunas ocasiones también las vidas de las personas. Sí, de los entornos también, ¿no? Como vos decías, de la flora, de la fauna que mueren o que huyen desertando esos lugares. Así es. Bueno, así que acá eso, a cuidar también, a cuidar mucho de no prender fuego, de ser muy conscientes acerca de esto para que no se propague ningún tipo de incendio. Otra noticia, Cele, que tiene que ver con el ámbito de lo local. Desde el 15 de octubre al 31 de octubre estará abierta la inscripción para el segundo pago de la beca universal superior. Los estudiantes que finalizaron sus estudios el año pasado en 2024 y que además continúan cursando una carrera universitaria tendrán un plazo de 2 semanas para cargar los requisitos necesarios y así acceder al segundo pago del beneficio, que se realizará en el mes de diciembre, o sea, entre el 15 y el 31 de octubre. Se pueden entonces volver a escribir. El beneficio busca acompañar la continuidad educativa, otorga un total de $600 durante el primer año de estudios, distribuidos en 2 pagos de $300. La primera cuota se abonó en julio y la segunda se realizará en diciembre a través de la aplicación móvil Billetera San Luis. Para cobrar el segundo pago, los estudiantes deben completar un formulario en la página web de la Dirección de Beneficios Estudiantiles y adjuntar constancia de alumno regular vigente, foto de DNI, dorso y frente y dorso. Y bueno, aquellos que no recibieron la primera cuota también pueden inscribirse para cobrar en diciembre. El beneficio es compatible con la beca al mérito. Para más información también hay un teléfono, bueno, es el 264-452000. El interno 3059, si no llegaron a anotar el numerito, nos pueden escribir acá al 264-003011 o también lo pueden buscar en la noticia de El Corredor Noticias, de la cual estamos leyendo esta información. Así es, Pame. Llegan mensajitos donde nos dice podemos ir a comentar un poco más sobre lo que es este programa de Familia Solidaria en horas de la mañana, a coordinar, ¿no? Y me recuerda que la oficina está en Almendros 940 y que el teléfono es 02664-452000, interno 6201. Genial. Bueno, es donde antes funcionaba la Secretaría de la Mujer en algún momento, y bueno, ahora entonces está funcionando allí el programa Familia Solidaria. Ya vamos a coordinar para poder hacer preguntas específicas y contar un poco más acerca de este programa tan importante. Ahora sí, le damos un respiro a la gente, nos vamos a una musiquita, nosotros vamos a

Cerveceras y barras móviles Hafen. Tu fiesta, nuestra bebida. Cerveza artesanal Hafen. También con gin, tonic, vermú y tragos. Mándanos un WhatsApp y charlamos sobre todo lo que necesitas. Anota 549-2664-85283-5 o al 549-2664-299-329. Hafen, cerveza artesanal desde Merlo, San Luis. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Sabes, es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó. Desde la mañana con 5 minutitos estamos acá. Bueno, pasa de todo en los recreitos nuestros, ¿eh? Pasa de todo, aunque los oyentes no lo vean, no lo escuchen, esta radio está activa, viva, nos reímos. Está muy activa. El problema, cuando el día que haya streaming acá, ahí agárrate. Ahí te quiero ver, querido. Agárrate, Pamelita. Renuncio. Bueno, lo decíamos al comienzo de este programa, como siempre, cuando no entendemos las cosas de economía, vamos a la gente que sabe, ¿no? Y explica también, ¿no? Y explica también, exactamente. Sí. Así que, bueno, para eso nuestro Salvador Matías García, docente de economía en la Universidad Nacional de La Plata, con quien ya estamos en comunicación. Mati, ¿cómo estás? Buen día, ¿nos escuchás? Buen día, Pamela. Sí, ahora sí te escucho. ¿Cómo andan? Bárbaro. Muy bien, Mati. Bueno, gracias siempre por salvarnos y regalarnos estos minutitos para poder hablar de economía. Bueno, no, un placer conversar con ustedes. Bueno, Mati, necesitamos de tu ayuda para comprender un poquito mejor. Ya sabemos que el tema del endeudamiento es algo que no es novedoso para nuestro país. Tal vez es novedoso pensar con quién nos estamos endeudando ahora. Siempre en todo nuestro endeudamiento de Estados Unidos siempre anduvo por detrás. Uh-huh. Van cambiando las modalidades, van cambiando las formas, pero como vos estás diciendo, como están diciendo, siempre hay un patrón ahí detrás que es Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Que está en disputa también ese patrón. De hecho, parte de estas herramientas que se han puesto en estos últimos días tiene que ver con esa con esa lucha entre, entre Estados Unidos y China, pero siempre Estados Unidos anda detrás de estos endeudamientos que ya es algo que tiene muchísimos años en Argentina, claro. Es un gravísimo problema que tenemos. Uh-huh. Sí. Bueno, si querés contanos un poquito, explícanos acerca de qué es esto de la deuda con el Tesoro de Estados Unidos. Bien, bien. A ver, hay dos elementos en este nuevo endeudamiento, que uno, según las miradas, según la percepción que uno pueda tener, uno puede hablar de apoyo de Estados Unidos o puede hablar de control, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me gustaría hablar, separar, porque hay dos herramientas que están dando en juego. Una es algo que se llama swap, que ahora veremos de qué tiene que ver eso, qué es eso. Y la otra es una intervención directa del Tesoro norteamericano sobre el mercado cambiario. Son dos cosas diferentes, relacionadas por supuesto, pero diferentes. Empecemos por el swap. Uh-huh. Primero, ¿qué pasó? Así, en los últimos días todos nos enteramos de que hubo un acuerdo entre el gobierno de norteamericano y el argentino acerca de un intercambio de monedas. Eso es técnicamente un swap, ¿no? Por un monto de 20 mil millones de dólares. 20 mil millones de dólares, ¿no? No es menor. Uh-huh. ¿Qué significa este swap? Es un intercambio de monedas entre, en este caso, Estados Unidos y Argentina. Estados Unidos le cede al Banco Central Argentino 20 mil millones de dólares y Argentina hace lo mismo con pesos a Estados Unidos. Esta segunda parte mucho no nos interesa porque obviamente Estados Unidos no tiene ningún interés en recibir esos pesos argentinos, pero es parte, digamos, del acuerdo. A quien sí va a impactar, por supuesto, es a la Argentina, porque de un día para otro en las reservas del Banco Central van a aparecer 20 mil millones de dólares. Uh-huh. No es un regalo, no es una donación, claro. Es un préstamo. De un día para otro, nosotros tenemos ese dinero. ¿Empiezan a contar los intereses? No, esa es la particularidad del swap. El swap, imagínense de la siguiente manera, es como que alguien te presta algo, en realidad como que vos tenés disponible eso. Uh-huh. Y vos, supongamos, no lo estás usando, no lo querés usar, pero de repente mañana, el mes que viene o dentro de 6 meses decís, quiero usar de este swap de 20 mil millones, quiero usar todo o quiero usar 10 mil o quiero usar 5 mil. Uh-huh. A partir de ese momento empiezan a correr los intereses. Es como que tenés un préstamo adjudicado, pero empiezan a contar los intereses del momento en que vos lo querés uh-huh. usar. Bien. ¿No? Entonces, ¿cuál es el mensaje? Yo como Argentina, yo tengo en las reservas esa plata y la voy a empezar a usar en el momento que yo crea que es necesario. Eso es importante. Es importante para la Argentina, ¿por qué? Primero porque llega en un momento muy delicado, ¿no? Si bien hasta el gobierno de Estados Unidos reforzaba que esto no es un rescate, sin duda que es un rescate. Uh-huh. El peso argentino estaba sufriendo presiones devaluatorias, ¿no? Estaba a punto de devaluarse. ¿Por qué se iba a devaluar el peso? Claramente que hay problemas económicos, sin ninguna duda, ¿no? El modelo económico del gobierno es totalmente insostenible y también hay problemas políticos, ¿no? Desde Andy, del caso Esper, del pronóstico de las elecciones, todo eso genera presión sobre el peso. ¿Qué quiere decir presión sobre el peso? Que muchos agentes buscan resguardarse en el dólar. ¿Por qué? Porque están convencidos de que va a haber una devaluación. El peso va a perder un valor que todos sostenemos que es ficticio, pero lo va a perder. Ante esa situación, todos buscan ir a comprar dólares. Y si todos van a comprar dólares, el precio del dólar sube, o mejor dicho, el precio del peso se derrumba. Claro. ¿No? Ante esa situación, por un lado, el gobierno tenía la posibilidad de utilizar las reservas del Banco Central siempre y cuando superaran esas bandas, pero aún así las reservas son ínfimas para proteger el dólar, y paralelamente lo que estaba usando era dinero, dólares del Tesoro Nacional, o sea, plata del gobierno que junta de impuestos o de préstamos, pero es plata del gobierno, que le quedaban para 3-4 días. Evidentemente iba a haber una devaluación en cualquier momento, y justo llega este respaldo o este rescate, mejor dicho, de Estados Unidos a través de este swap. Uh-huh. La pregunta es, ¿por qué hace esto Estados Unidos? ¿No? Uno se podría preguntar, claro, ¿por qué hace esto? Es como la pregunta de manual, porque ¿por qué le interesa a Estados Unidos recibir los pesos argentinos? ¿O cuál es dónde una, viste, siempre está pensando, ¿dónde está acá la letra chica? Lo que no leímos. Ahí está. Que todavía no está, ya te spoileo, no está la letra chica. Mirá. Ese es uno de los problemas. Uh-huh. No, en estos acuerdos no está. En un principio uno puede decir, ¿por qué hace esto Estados Unidos? ¿Por qué respalda, principalmente no tanto Estados Unidos, sino Donald Trump específicamente, uh-huh, ¿por qué respalda el gobierno de Milei? Bueno, claramente que para Estados Unidos Argentina es un aliado, ¿no? Un aliado político y económico en una región que es no es muy amistosa para con Estados Unidos. Uh-huh. Entiende a Milei como un representante o defensor del modelo de mercado liberal, y alineado más que con Occidente, insisto, con Estados Unidos, y dejarlo caer no sería algo bueno para sus intereses en esta región, ¿no? Claro. Y paralelamente hay un trasfondo geopolítico, porque también hay una búsqueda, hay una lucha con China, en el cual este tipo de alineamiento lo que ya se explicitó, ¿no? Es buscar correr a China del avance que está teniendo sobre toda la región y en particular sobre Argentina, ¿no? Explícitamente, claro, se dijo varias veces que una de las condiciones era que Argentina tenía que devolver o no usar el swap chino junto con toda una serie de inversiones que está haciendo China sobre la región, que obviamente afecta intereses geopolíticos de Estados Unidos, ¿no? Bien, pero bueno, entonces ahí hay como una primer pista que tiene que ver más con fundamentos políticos que económicos, ¿no? Y ahora, sí, después, cuando, bueno, porque vos nombrabas dos cosas, todavía nos falta que nos cuentes un poco más acerca del Tesoro, pero después también preguntarte acerca de realmente qué está pasando en el vínculo con China. Porque, bueno, hay mucho titular, pero después ver en lo concreto si efectivamente se está cortando o va avanzando el vínculo con China. Sí, el vínculo con China lo manejan los chinos con su paciencia milenaria, ¿no? Uno jamás tendría que estar esperando algún tipo de reacción fuerte por parte de China, que generalmente tiene sus estrategias pensado a muchos años, ¿no? Entonces uno a veces no entiende, o al menos en el corto plazo no entiende cuáles son las estrategias, pero luego si las mira más a mediano y largo plazo las va comprendiendo. Un ejemplo nomás, el swap chino que está vigente, está desde el año 2009. Desde el 2009 nosotros tenemos lo mismo que se acaba de acordar con Estados Unidos, un swap con China en un monto muy similar, de 19 mil millones, el equivalente, porque está en yuanes, uh-huh, pero el equivalente son 19 mil millones de dólares. Desde el año 2009 está, lo consiguió el gobierno de Cristina Kirchner, y fue renovado y utilizado por el gobierno de Macri, fue renovado y utilizado por el gobierno de Alberto Fernández, y fue renovado y es utilizado por el gobierno de Milei, y así evidentemente, con gobiernos totalmente diferentes, China mantiene una política evidentemente estratégica que va más allá de sus coincidencias o no ideológicas con los gobiernos de turno, buscando obviamente beneficios que ellos ellos consideran prioritarios para avanzar en Argentina en particular y en toda la región, ¿no? Claro. Y esas cosas, obviamente, cada tanto aparecen tironeos con gobiernos más tempestivos, como los de Estados Unidos y principalmente el de Trump, en el cual busca, de un día para otro, con sus cambios de humor, torcer rumbos que son difíciles de hacer, ¿no? Cuando uno tiene estas políticas tan de mediano plazo, tan estructurales, es muy difícil, eso es lo que le está pasando a Argentina, desembarazarse de este swap con China, que de ninguna manera uno esperaría que Estados Unidos ponga la plata para que nosotros podamos devolver ese préstamo que China nos hizo hace muchos años, ¿no? Uh-huh. Entonces es en una cuestión tensa eso. Claro. Volvemos un poco al planteo inicial que nos habías hecho, Mati, para comprender los últimos movimientos. Bueno, hablabas, nos explicabas acerca de este swap con Estados Unidos y nos falta que nos compartas acerca de lo que tiene que ver con el dinero del Tesoro de Estados Unidos. Sí, bien, eso viene en paralelo, porque por un lado hay un acuerdo con este swap en el cual todavía no se conocen las condiciones, se habla, no, bueno, que China debería, después salió el jefe de gabinete diciendo que no era así, que el swap chino sigue, y después dicen que no, que hay inversiones, la represa de China tendría que frenarse, no están claros cuáles son las condiciones de esto, ni la tasa de interés, ni nada. Lo cual es gravísimo. ¿No? Por supuesto. Uno no lo haría ni en su vida personal, tomar un préstamo sin saber cuáles son las condiciones. Sí, o tal vez lo sepan, claro, dos, tres personas, pero no es como se debería hacer. O sea, hay una ley que dice que el endeudamiento soberano tiene que ser tratado en el Congreso. Y esto no es así, lo están tomando dos, tres personas, entre ellas Caputo, que es un histórico endeudador de Argentina con larga experiencia en el país de tareas como esa, ¿no? Pero bueno, paralelo a ese, porque este swap todavía no se puso en marcha, pero bueno, ya está, digamos, está en el imaginario, va a haber 20.000 millones de dólares más, por lo tanto, no sé si me conviene jugar contra el peso argentino porque puedo perder, ¿se entiende, no? Claro. Yo si voy a salgo a comprar dólares ahora, me conviene a mí tener dólares previendo que ese dólar no se va a mover porque hay un respaldo y yo voy a tener, digamos, una plata quieta durante varios meses o tiempo, sin ningún tipo de rédito. Entonces, ante esa situación, volvió la calma financiera, pero el swap todavía no se implementó. Lo que sí se implementó, porque necesitaba algo urgente la semana pasada, fue una intervención directa del Tesoro norteamericano en el mercado cambiario. ¿Qué significa eso? Que vino un Estado, en este caso Estados Unidos, y se metió en el mercado cambiario, se metió en el tipo de cambio de un país, y empezó a comprar pesos, con dólares norteamericanos del Tesoro, empezó a comprar pesos. Una cosa muy pocas veces vista a nivel mundial, que se acepte esa cuestión, y más de un gobierno republicano de Trump, que cuyo eslogan era primero América, ¿no? América para ellos es Norteamérica, con quejas ahí en Estados Unidos, ¿cómo puede ser como que se le esté dando plata a un país que ni saben bien dónde se encuentra? Pero básicamente lo que hizo es compró pesos y vendió dólares, que es lo que estaba buscando, por supuesto, es dar liquidez y sostener el peso argentino, ¿no? Y enviar una señal de respaldo al gobierno de Milei, que va de la mano y es coherente, digamos, con este swap. Aunque es verdad que otros analistas de acá y también de Estados Unidos plantean una lectura distinta, dicen que más allá de este discurso de respaldo internacional, que la intervención de Estados Unidos puede tener como otro objetivo, ¿no? Básicamente facilitar la salida de capitales, porque ¿qué es lo que están logrando con esto? Con dinero del Estado norteamericano, mantienen un dólar barato, sigue siendo barato el dólar. ¿Y eso qué permite o qué posibilita? Que los que quieran salir, los que quieran fugar los dólares de acá, lo puedan hacer en forma barata. Porque ¿qué pasaría si se devalúa el peso? Yo voy a tener que comprar, usar más pesos para conseguir los dólares que a mí me permitan sacar los dólares del país. Entonces, con esta intervención del gobierno norteamericano, con plata de los contribuyentes norteamericanos, le permite, alguna gente habla de a los socios de Bessen, que es como el ministro de Economía de Estados Unidos, tener la posibilidad de usar esos dólares de esos dólares que ingresaron para mantener el peso barato, para volver a sacarlos inmediatamente, ¿no? En muy poquito tiempo poder fugarlos muy, muy rápidamente. Eso es importantísimo, Mati, lo que nos estás explicando, porque eso tiene que ver con, tal vez mucha gente dice, bueno, nos endeudamos, pero esa plata circula en la economía local o viene al desarrollo del país, ¿no? Entonces es muy importante comprender que no nos vamos a beneficiar, el pueblo argentino no se va a beneficiar de esa deuda que le beneficia a unos poquitos. Eso es bastante importante, ¿no? Hablarlo y aclararlo. Totalmente, Pamela. De hecho, esto pasó con el gobierno de Macri, pasó con esto. Los miles y miles de millones de dólares que ingresaron volvieron rápidamente a fugarse y quedamos peor, porque no solamente se volvieron a fugar, no se utilizaron ni para hacer escuelas, ni rutas, ni desarrollo del país, sino que quedamos endeudados y cada vez más con las manos atados como para poder llevar a cabo acciones o políticas que realmente no nos claro. sirvan a nosotros. Uh-huh. Parte, por ejemplo... Entonces, sí. Es paradójico todo esto, ¿no? Porque más allá de esta mirada, ¿no? De... pero esas son acciones de Estados Unidos de apoyo, de respaldo, o es una jugada de Estados Unidos geopolítica a nivel mundial porque es en su lucha contra China. Es algo paradójico, o es algo para no dejar pasar, ¿no? El gobierno actual, que predica la destrucción del Estado y la supremacía del mercado, terminó necesitando la ayuda de un Estado extranjero, de un Estado, para que lo defendiera del propio mercado, porque esto es lo que está ocurriendo. La Argentina se vio atacada por un mercado que dice que es lo que debería regular la economía, y tuvo que salir este gobierno a pedir ayuda a otro Estado para que lo salvara del mercado, ¿no? Entonces es un gesto muy claro de esta etapa, es la ideología liberal o anarcocapitalista chocando con los límites de la realidad económica. Claro. ¿No? Es paradójico esto. Clarísimo, Mati, en toda la explicación y algunas pistas para comprender qué hay detrás de estas últimas medidas, estas gestiones de Caputo, en el marco de un avance del neoliberalismo, ¿no? En nuestro país, de la mano del gobierno de Javier Milei, y con consecuencias ya conocidas por nosotros, que es una deuda que lo pagamos entre todos, pero que se benefician unos pocos. ¿Te quedó algo más, Mati? Sabemos que todos estos son temas, te debe haber quedado 10.000 cosas más. 10.000 cosas. Sí. Mira, una breve reflexión, Pamela, y ya los libero. Pues yo sé que son temas densos y a veces no se logran explicar bien. Porque es una preocupación, ¿no? Mi interés también en participar en estas discusiones que vos planteás, van en esta línea. El problema no son solamente las medidas, ¿eh? El problema que creo que tiene que estar, que vos siempre lo planteás, el problema es el modelo de país que estamos, que queremos o que tendríamos que estar discutiendo. El modelo que nos está proponiendo el actual gobierno es un modelo basado exclusivamente en la valorización financiera, en la timba y en la explotación de los recursos naturales, ¿no? Sin ciencia, sin tecnología, sin industrias, sin producción. El gobierno no habla de producción, jamás habla de producción, no habla de empleo, ¿eh? El problema de este modelo que están planteando es un modelo para 5 millones, sobran 45 millones de personas, ¿no? Entonces hay un sobrante de país cada vez más grande en donde aparece un dólar barato. Para un porcentaje de ese sobrante aparece un dólar barato, una fantasía de riqueza que promete prosperidad, hasta que empiece a fluir los dólares de la megaminería, de la exportación de gas, o sea, unos dólares que mantengan este modelo en base a una reprimarización de la economía. Todo esto sí sale bien, todo esto sí sale bien. Lo verdaderamente que a mí me preocupa es que el modelo cruje, porque yo creo que está crujiendo, yo creo que el modelo no funciona, pero cruje no por abajo, sino que cruje por arriba. Cruje porque hay corridas cambiarias. ¿Quiénes lo están haciendo crujir? Los que se están llenando de dinero y creen que esto no van a poder seguir ganando dinero, y entonces empiezan a hacer corridas bancarias, y esto es lo que empieza a desmoronar al gobierno, y no por abajo, ¿no? Que son los que la sufren todos los días. Entonces, más allá de un resultado electoral que está peleado, que algunos dicen, no, tal vez se gane, tal vez se pierda, pero es por poco, después de estos 2 años que nos ha tocado, realmente es preocupante una situación en la cual este modelo, que sigue estando en disputa, porque no es que el gobierno Milei se cayó, o se va a caer, o va a ser un fracaso, claro. Todavía no lo sabemos, pero lo preocupante es que, digamos, la mayor amenaza para este modelo que nos quieren volver a proponer sea de arriba y no de abajo, ¿no? Eso es como para poder seguir pensándolo, discutiéndolo, por qué nos está pasando esto, y qué cosas tendríamos que empezar a discutir como para que la resistencia sea de otra manera, ¿no? Claro. Eso nomás para dejar planteado. Muy, muy interesante, Mati, lo que nos dejas planteado. Es inevitable hablar de política para entender también, cómo justifica una mayoría de la población una economía que va en contra de la propia economía familiar y sin embargo está sostenido políticamente todavía por un montón de gente. Y también pensaba que muchas veces lo hemos hablado por fuera del aire, la necesidad de poder plantear propuestas, porque efectivamente las hay de organizaciones que vienen hablando sí de producción, de generación de empleo. Bueno, ahora en estos días también es el día de la soberanía alimentaria, ¿no? También pensar el sector que produce los alimentos, que genera trabajo, ahí se abre todo otro abanico propositivo que existe, que es real y necesario, ¿no? También de abordar. Pero bueno, muchas veces vamos detrás de las medidas para comprender un poco más lo que viene definiendo este gobierno nacional, y siempre nos queda ahí al pendiente un poco el desarrollo de lo que deseamos o lo que se propone, ¿no? Bueno, Mati, agradecerte muchísimo tu claridad, tu tiempo, tu conocimiento y por supuesto que te vamos a seguir llamando. Esperemos que la próxima sea para lo propositivo, Mati. Ojalá y que sean con mejores noticias para discutir. Exacto. Cosas buenas. Sí, totalmente. Estas cosas. Muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, un abrazo a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, hablábamos con Matías García, él es docente de Economía de la Universidad Nacional de La Plata. Siempre es muy interesante escucharlo, pensar. Tal vez no comprendemos el 100% de las cosas, pero nos va dando pistas acerca de lo que las decisiones grandes, ¿no? Las de la macroeconomía, que nos afectan después en lo cotidiano, en lo muy, muy concreto. Entonces, bueno, la importancia de tener esta columna, ¿no? Y de poder hacer algunas preguntas y reflexiones acerca de la economía. Bueno, Cele, estamos ya en tiempo de un recreito, de una musiquita, una así pausa, y ya volvemos con más aire fresco. No se vayan, que hasta las 12 les acompañamos. Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor, algo que hacer, alguien a quien amar, con quien.

protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. A golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipaterna y alegría. Ya el cartelito dice aire, así que señal que estamos al aire, Celeste. Y la mazamorra al palo, al rock, ahí, ¿no? Sí, la mazamorra, que siempre nuestra, la que nos guía, ¿viste? Así la es, que nos la guía, que... la que nos ordena. Sería como un cable a tierra, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, arrancamos, son las 10 y 39 minutitos. ¿Cómo aprendemos con nuestro columnista de economía, eh? ¿Cómo aprendemos? Un montón. Nos quedan ahí siempre preguntas, más preguntas y más preguntas, pero de a poquito nos vamos enterando un poco más acerca de cómo nos están robando, queridas. Esa es la conclusión de la columna de economía. Qué fuerte. Sí, la verdad que sí. Bueno, Cere, volver a repetir también que hoy lunes sorteo de suscriptores. Si aún no se suscribieron, lo pueden hacer. Muy fácil, ya saben, se inscriben entrando a la página www.identidadcomunitaria.com, eligen el monto y eligen cómo lo pagan mensualmente, se hace un débito y ya son parte de esta familia de Identidad Comunitaria, son parte del listado de suscriptores y se pueden ganar. Por ejemplo, los lunes hoy vamos con un premio de origen serrano. Así es. ¿Estás suscrito, Mosele? Me tengo que suscribir. Escúchame, urgente. No tengo tarjeta de crédito, pero lo tengo que hacer manualmente, sí. Ahí, colaborar manualmente. Se puede también. Se con puede, un ¿no? alias, se puede mensualmente hacer el aporte alias Identidad Comunitaria. Es muy fácil y ahí nos mandan el comprobante y también es una manera de ser parte de esta familia suscriptora. Y sumarse. Y sumarse. Lo voy a hacer, hoy mismo lo hago. Totalmente. Bueno, ya entramos entonces en este bloquecito que tiene que ver con la información del ámbito de lo nacional. Bueno, una noticia que por estos días circuló mucho tiene que ver con justamente una niña en el marco de una de la Feria de Ciencias, una Feria de Ciencias escolar. Una niña, Cata, sufrió un accidente. Y esto es una feria de ciencias, estaba coordinada por un profesor de física y química. Presenta una maqueta que contenía azufre, carbón y salitre para simular la erupción de un volcán. Un experimento, viste que la feria de ciencias tiene eso que es súper interesante, poder hacer los experimentos concretos. Este profesor ya lo había hecho en otras ocasiones, o sea, no era un novato, pero pasó que esta vez hubo un desperfecto y eso generó una explosión y eso hizo que una alumna de 10 años resultara herida. La localidad es Rancagua, en Pergamino, provincia de Buenos Aires, y fue operada en el Hospital Garrahan. Su situación es crítica y su pronóstico es reservado. Bueno, el accidente fue en el colegio, en el Instituto Comercial Rancagua, y hubieron más de 10 personas heridas. Bueno, ¿qué pasó? Esta noticia, que está en desarrollo también, ¿por qué? Porque tuvo un impacto muy grande, no solamente para la comunidad, para los vecinos, las vecinas, para la familia de esta niña, para toda la comunidad educativa también, porque no faltan las personas que aprovechan este tipo de noticias para defenestrar, bueno, lo que es estos experimentos, ¿no? Las ferias de ciencias. Y en relación a esto, mañana vamos a tener una comunicación telefónica con un periodista de la localidad de Pergamino, que nos va a poder compartir con más detalle cómo lo están viviendo en la localidad. Pero ya los padres y familiares de la comunidad escolar de este instituto, Instituto Comercial Rancagua, lanzaron un comunicado que tiene que ver, voy a leer un pedacito, dice: frente a los hechos de conocimiento público acaecidos en la Feria de Ciencias del Instituto Comercial Rancagua, nos unimos en deseo de pronta recuperación de Cata, y frente a tanta opinión desinformada que circula, decidimos poner en conocimiento de la sociedad nuestro apoyo a directivos y docentes. Parece que resulta necesario remarcar que estábamos en lo que ha sido siempre una fiesta del conocimiento y un pilar sobre los que se sustenta el proyecto educativo institucional, que año a año y con pleno conocimiento de las autoridades se realiza y ha tenido como cierre el experimento del volcán. Esta no es la primera vez que se hace, nunca antes alguien manifestó prevención, repudio ni observación hacia el experimento ni sobre cómo se hacía. Absolutamente todas las veces fue a cielo abierto. Siempre estuvo a cargo del mismo profesor, que no es ningún novato, aclara este comunicado de los padres y familiares de la comunidad de este instituto, ¿no? Esta escuela. Cada uno de nosotros eligió este instituto como la escuela para nuestros hijos por convicción y por valores que compartimos. Nuestros hijos son y fueron siempre el principal sujeto de cuidado y de derechos para todos y cada uno de los directivos, docentes y auxiliares dentro de la escuela. Por eso rechazamos y repudiamos las opiniones políticamente correctas, pero infundadas y desinformadas que circulan. Basta con advertir que la feria se celebró en vísperas de un fin de semana largo al atardecer, para ver a las claras el compromiso de cada uno de los profesores y directivos. Bueno, el comunicado es más largo, también expresa que están, por supuesto, de acuerdo en la búsqueda, en que se investigue qué sucedió, porque como bien dicen, no es la primera vez que se realiza este experimento, que bueno, desgraciadamente algo pasó que no lo pueden explicar, que hace que hoy Cata, esta niña de 10 años, tenga, esté internada, esté reservada su situación de salud. Por supuesto que los familiares, los padres de la comunidad escolar están de acuerdo que la justicia investigue y que, bueno, todos se ponen a disposición, que se reparen los daños y que se eviten riesgos futuros. Pero el punto es no demonizar, ni juzgar, ni inventar acerca ni del profesor, ni de la escuela, ni de lo que es la actividad de la Feria de Ciencias. Bueno, un poco esto es el resumen. Decíamos, mañana vamos a estar dialogando con un periodista del lugar donde aconteció este hecho, en Pergamino, y nos va a poder contar con más detalle cómo lo está viviendo la comunidad, y también, bueno, saber acerca del estado de salud de Cata. Bien. Así que eso es, bueno, una noticia de la que se estuvo hablando mucho, ¿no?, por estos días, y esperemos que Cata mejore, por supuesto. Otra de las noticias que sucedieron en el día de ayer es que hallaron al nene de 5 años que había sido secuestrado tras el doble femicidio de su madre y su abuela en Córdoba. Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, el niño de 5 años que había sido sustraído por su padre de su domicilio en el barrio Villa Serrana, luego del brutal asesinato de su madre y su abuela, fue hallado en buen estado. La Fiscalía de Instrucción de Violencia, Familia y de Género del segundo turno a cargo de Gerardo Reyes informó este domingo que el nene fue encontrado en el Hotel Berlín en Gualeguaychú. El padre fue detenido cuando se encontraba organizando el traslado hacia la frontera uruguaya en taxi, informaron las autoridades que intervienen en el caso. La justicia de Córdoba había lanzado una alerta de búsqueda internacional para dar con el paradero del nene, sustraído de su hogar luego del brutal asesinato de su madre y su abuela, Luna Giardina y Mariel Zamudio, cuyas muertes se investigan como homicidio doblemente calificado. Tremendo esto. Ayer lo primero que circulaba más o menos al mediodía era esto que se estaba buscando al niño de 5 años. Eran titulares, bueno, así con no tanta información. La información se fue desarrollando en el día de ayer acerca de este doble femicidio. Y este hombre que a su vez es parte de esta agrupación Varones Unidos. Sí, es el padre del menor, tiene nacionalidad uruguaya y es parte de esta organización, como vos decís, de Varones Unidos, quienes son referentes de ella, Agustín Laje y Nicolás Márquez. Ahora vamos a escuchar un pequeño audio de Agustín Laje, uno de los intelectuales del gobierno de Javier Milei, bueno, que es uno de los que difunde muchas de las ideas, sobre todo en redes, ¿no? Esta organización, Varones Unidos, de la cual era parte este hombre, el femicida, ¿no?, Pablo Laurta, que está actualmente detenido. La organización promueve discursos de odio contra el feminismo y la igualdad de género. También Patricia Bullrich era una de las seguidoras de las redes de Varones Unidos. De Varones Unidos, sí. Sí. Vamos a escuchar entonces ahora un poquitito acerca de este Agustín Laje, uno de los referentes de esta agrupación Intelectuales de la Libertad Avanza. Yo veo que en este país, por ejemplo, cada vez que llega el 8 de marzo tenemos un montón de manifestaciones, sí, sí, incluso sí, muchas de ellas muy violentas. Pintas, exactamente, gritos, consignas. Atacan no solamente instituciones públicas, también privadas, consignas, incendios, ataques. Digo, bueno, a ver, ese es un paradigma fallido. ¿Tú no crees que haya una deuda histórica con la mujer? En razón de la falta de oportunidades, primero el hombre sí podía votar, luego la mujer tuvo que buscar una chance para votar, por poner un ejemplo, ¿no? Y yo, a ver, no me puedo considerar feminista, pero sí establezco una serie de ideas en donde planteo que sí puede haber una, digamos, en el péndulo, un ligero rebase, porque había una deuda con las mujeres. ¿Y quién paga la deuda? O sea, a ver, yo no le debo nada a nadie. ¿Por qué tengo que pagar yo una deuda de algo que aconteció en el siglo XIX? ¿O que aconteció en la primera mitad del siglo XX? Yo que vivo en el siglo XXI y que nací en 1989. Dice el feminismo, dice, que tratan de erradicar la violencia sexualizada, el sexismo y el racismo. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso, ¿no? Sí, pero no es cierto lo que dicen. Vamos a ver, vamos a poner un ejemplo. La igualdad de remuneración por igual en el trabajo. Pues de acuerdo. Sí, pero otra vez, no es cierto. A ver, pero dime. A ver. Bueno, ese es un recortecito nada más de una entrevista que es más larga. Estábamos escuchando a Agustín Laje, un negacionista, ¿no?, de lo que es el sistema patriarcal, que es histórico y que no se abolió. digamos, la violencia que existe, ¿no? Que existió y que nos cuesta tanto hacer entender la importancia de hablar de estos temas. Exactamente, y que nadie puede negar, aunque, bueno, algunos sí efectivamente lo están haciendo, como este chico, Agustín Laje, que niega la diferencia que es ser mujer o ser varón en este sistema en todos los aspectos. Bueno, claro ejemplo es la cantidad de femicidios que todavía padecemos solamente por el hecho de ser mujeres, y eso no se terminó, no estamos hablando de otros siglos, ¿no? Es un debate absolutamente actual que se ve en todos los aspectos de nuestra vida, en el trabajo, en la calle, en la constitución de cuando definimos hacer una familia. Los mandatos que hay todavía para nosotras son distintas, las expectativas son distintas si sos varón o si sos mujer, las exigencias también, ¿no? Y lo pagamos con nuestro cuerpo. Entonces, Agustín Laje, que es uno de los referentes de esta agrupación Varones Unidos, que es la agrupación de la que era parte el femicida. Pablo Laurta. Sí, él, como decíamos, tiene origen uruguayo, ya tenía casos de violencia. La víctima, Luna Giardina, había vuelto a la Argentina tras padecer esa violencia como pareja de él y tenía un botón antipánico al cual no llegó en el momento de este asesinato, ¿no? Bueno, tremendo, tremendo. Y nada, esto hace pensar que cuando las mujeres seguimos hablando de patriarcado y cuando seguimos saliendo a las calles, no exageramos. Porque lo vemos ahora muy concreto que ese odio por ser mujeres existe, se propaga, y más cuando los discursos vienen de arriba, vienen de los principales referentes, de quienes nos gobiernan, viene de este desde gobierno el Estado. Nacional, claro, viene sí. Desde el Estado. Bueno, y eso trae sus consecuencias que son muy concretas, siempre volvemos a decir eso. Sí, sí, sí. Bueno, hacemos como un puntito y aparte para terminar de compartir alguna de las noticias que tienen que ver con el ámbito de lo nacional, también vamos a hablar acerca de lo que sucedió. Se le dio un reconocimiento, el Premio Nobel de la Paz, un premio que tiene mucha importancia simbólica, ¿no? Así es, porque un día como hoy, ¿sí?, se le daba el premio a Pérez Esquivel, quien él escribe hoy una carta de Nobel a Nobel, ¿no? De Nobel a Nobel, así es. ¿Por qué? Porque se le dio el Premio Nobel de la Paz a Corina Machado. Corina Machado es venezolana, pero tiene una afinidad especial con el gobierno de Estados Unidos, inclusive promotora, casi es. Ella es opositora al gobierno de Nicolás Maduro y es promotora, incentivadora para que Estados Unidos entre en su país, Venezuela. Y bueno, ahora vamos a compartir algo de la carta que le hizo Adolfo Pérez Esquivel, un premio Nobel de la Paz que no solamente, como él mismo dice en su carta, no es solo la importancia de haber recibido el premio, premio, sino que después de haberlo recibido siguió en la lucha por la paz hasta el día de hoy, que tiene 94 años Adolfo Pérez Esquivel. Él fue uno de los que escribió, y también los referentes religiosos que son parte de la mesa ecuménica hablan de politización del galardón de la paz y advierten que los antecedentes de Machado, Corina Machado, quien lo recibió, dan cuentas de estrategias de confrontación que pueden calificarse como crímenes de lesa humanidad por su impacto en la población civil. Afirman que se trata de un insulto al pueblo venezolano y anhelan una verdadera paz. Eso habla la mesa ecuménica acerca del otorgamiento de este premio a Corina Machado. Y tenemos acá también la carta del Premio Nobel de la Paz, como bien decías vos, Adolfo Pérez Esquivel, que le hizo una extensa carta, y es de Nobel a Nobel, le puso él, ¿no? Carta abierta a María Corina Machado. Bueno, primero le dice que me sorprendió tu designación como premio Nobel de la Paz que te otorga el Comité Nobel. Me vino a la memoria las luchas contra las dictaduras en el continente y en mi país bajo dictaduras militares que soportamos entre el 76 y 1983, y resistimos las cárceles, torturas y el exilio con miles de desaparecidos, niños secuestrados y desaparecidos, y los vuelos de la muerte, de los cuales soy un sobreviviente, le dice Adolfo Pérez Esquivel a Corina Machado. Piel de gallina. Piel de gallina. A los 94 años continúo siendo un aprendiz de la vida y me preocupa tu postura y decisiones sociales y políticas. Por lo tanto, te envío estas reflexiones. La carta es bastante extensa. Solo voy a compartir algunos fragmentos. Dice Adolfo Pérez Esquivel: me sorprende cómo te aferrás a los Estados Unidos y debes saber que no tiene aliados ni amigos, solo tiene intereses. Las dictaduras impuestas a América Latina fueron instrumentadas por sus intereses de dominación, destruyendo la vida y organización social, cultural y política de los pueblos que luchan por su libertad y autodeterminación. Los pueblos resistimos y luchamos por el derecho a ser libres y soberanos, no colonia de Estados Unidos. El gobierno de Nicolás Maduro vive bajo amenaza de los Estados Unidos, el bloqueo, basta tener presente las fuerzas navales en el Caribe y el peligro de invasión de tu país. Y le dice Adolfo Pérez Esquivel a Corina Machado: no has dicho una palabra o apoyás la injerencia de la gran potencia contra Venezuela. El pueblo venezolano está listo para enfrentar la amenaza. Y le dice: Corina, te pregunto, ¿por qué llamaste a los Estados Unidos para que invada Venezuela? Fuertísimo. Fuertísima la carta, que es, bueno, es muy extensa. Tomo otro párrafo acá que dice: sí. Me preocupa que no hayas dedicado el Nobel a tu pueblo y sí al agresor de Venezuela. Creo, Corina, que tienes que analizar y saber dónde estás parada. Si eres una pieza más del coloniaje de Estados Unidos, sometida a sus intereses de dominación, lo que nunca puede ser el bien para tu pueblo. Exactamente. No olvides, Corina, que Panamá fue invadido por los Estados Unidos, provocando muertes y destrucción, para capturar un ex aliado, al general Noriega. La invasión dejó 1.200 muertes en Los Chorrillos. Hoy Estados Unidos pretende apoderarse nuevamente del canal de Panamá. Bueno, hay ahí una carta muy concreta, muy directa, del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel a la recientemente nombrada Premio Nobel de la Paz Corina Machado, con muchas preguntas, ¿no?, acerca de, sí, bueno, cuáles son los criterios para elegir los premios Nobel de la Paz. Y con datos en la historia también esta carta, ¿no?, porque no es solamente, sino que le habla con datos concretos en relación a la historia de Estados Unidos con Latinoamérica también. Sí, total. Y fíjate lo hermoso también de esta carta, que es, termina con un final que le dice Corina, como dice el poeta: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Ahora tienes la posibilidad de trabajar para tu pueblo y construir la paz, no provocar mayor violencia, un mal que no se resuelve con otro mal mayor. Solo tendremos dos males y nunca la solución del conflicto. Abre tu mente y corazón al diálogo, al encuentro de tu pueblo. Vacía el cántaro de la violencia y construye la paz y unidad de tu pueblo para que entre la luz de la libertad e igualdad. Bueno, ejemplar todo lo que dice Adolfo Pérez Esquivel en esta carta que está siendo pública a través del SERPAJ, del Servicio de Paz y Justicia, y este llamado de atención a Corina Machado, que es, siendo venezolana, bueno, está convocando, apoyando a que Estados Unidos prácticamente invada su país. Sí, llama como que si fuese que en Venezuela hay una dictadura, cuando claramente es una democracia. Bueno, dando una vuelta de página, tenemos una buena noticia, por fin una buena, nueva expedición. Una nueva expedición científica de investigadores del CONICET y especialistas internacionales inició este martes para estudiar los cañones submarinos de la Patagonia Argentina. Con transmisión en vivo por streaming, la misión recorrerá durante un mes el sistema de cañones Bahía Blanca frente a la costa de Viedma, Río Negro, y luego continuará hacia los cañones Almirante Brown frente a Chubut. Bueno, realmente ya la noticia, se ve una imagen hermosa donde se exploran los cañones marinos en la Patagonia, no tantas especies que han sido descubiertas y reconocidas en esta última investigación. Sí, totalmente, y que sirvió mucho para volver a poner en agenda la importancia de la ciencia, la revalorización de algunas profesiones, ¿no? Y bueno, y cómo acercó, porque inclusive profesionales que estuvieron en el streaming del CONICET después hicieron un montón de notas en los medios, y bueno, estuvo buenísimo eso también, ¿no? Y aunque no haya presupuesto para el CONICET, ellos siguen investigando, porque se suma también el stream del CONICET sobre paleontología en la Patagonia, donde buscarán nuevas especies de dinosaurios, mamíferos y reptiles. Bueno, realmente muy, muy fascinante, ¿no? Estas investigaciones y esta revalorización de la ciencia. Está buenísimo, y en eso pensaba también la cantidad de chicos, de niños, de niñas que se prendieron, y esta forma tan linda de llegar a las niñeces a través de este streaming viendo el fondo del mar. Fue una belleza, así que ahora podemos volver a disfrutarlo. Espectacular. La buena noticia de la mañana. Gracias, Cele. Bueno, nos vamos ahora a una nueva pausita acá. Renovamos matecito y no se vayan, porque hasta las 12 seguimos en aire fresco. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Vivero el Grillo. Regala vida. Somos productores. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada. Teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido. Deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Vivero el Grillo! ¡Merlo San Luis! Perfumería Azucena. Artículos de limpieza. Bazar. Perfumería. Productos de limpieza sueltos. Entrega a domicilio sin cargo. Estamos en Coronel Hanson 166, al lado del Banco Nación. Teléfono 3487-300645. Teléfono 3487-300645. Queremos chopo, quito, nada. Tranquilo queda mi corazón. La birra artesanal que te va a encantar se llama Hafen. Elaborada en piedra blanca con ingredientes seleccionados y pura pasión cervecera. Descubrirán sus cuatro sabores: IPA, negra, roja y rubia. Frescas, intensas y con el carácter justo. Nos encontrás en tiendas de Merlo San Luis. Seguinos en Instagram en @HafenCervezaArtesanal. Hafen, hecha con pasión. Vivero El Jardín.

Bueno, seguimos en la mañana de aire fresco acá con mi compañera Pamela y esta vez tenemos el bloque de deporte. Vamos, que con nos los trae, deportes. Nos trae un poquito de alegría, ¿no? Aunque sí. sea, son noticias que están buenas, ¿no? Sí. Alerce Hockey Club viaja a San Luis por la tercera fecha del torneo Clausura Damas. Las categorías sub-14 y sub-16 intermedia y primera enfrentarán a Juventud este sábado, el sábado siguiente, desde las 10. Afrontará una nueva jornada del torneo Clausura Damas con una visita a San Luis para medirse ante Juventud. La actividad comenzará a las 10 de la mañana con el partido de la categoría sub-14, seguido por la sub-16, la intermedia a las 13 horas y el cierre estará a cargo de la primera división. El conjunto merlino buscará puntos importantes en condición de visitante y continuar afianzando el trabajo en sus divisiones femeninas en todas las categorías. Así es que el hockey está representado en la Villa de Merlo, en la provincia de San Luis. Muy bien. Vamos las pibas ahí entrenando todo, dándolo todo. Sí, así es. Tengo una noticia que ahora te lo digo, te la busco. Dale. Sí. Contame. No, te voy a contar porque acá me estuve estudiando las tablas de posiciones, te cuento, Celeste. ¿Viste? Porque hay que sincerarse un poco. Ya uno hace de todo. Ya hablase de todo en esta vida, nos faltaba un poquito comprender cómo era esto de las tablas de posiciones. Tenemos mucha data acá, mucha info que tiene que ver con las posiciones de la sub-17, de la sub-22 y de la primera. Que si llego a leer esto, o sea, nos quedamos sin oyentes, básicamente. Hay que decirlo así porque tiene una cantidad de numeritos impresionantes. Así que solamente te voy a compartir que en el caso de la tabla de posiciones, de la primera, ¿sabés quién va en la delantera? ¿Quién va en la delantera? Son gente que hemos entrevistado, creo que a toda la familia, a varios de sus hermanos. El presidente, el Tata Liendo, el otro día, el viernes, estuvo acá el Toto Liendo, ¿viste? Son todos así con Tata, Toto, Tito. Exactamente, bueno, el presidente del Club San Martín, quien va a la delantera en esta tabla, van primeros con 45 puntos. Luego lo sigue Nachel Unidos con 42 puntos. Sarmiento, que es de Tilizarao, 40 puntos. Babke, es el equipo de Concarán con 35 puntos. Casino está en el quinto lugar con 33 puntos y luego le sigue Deportivo Nachel, tiene 27 puntos. Luego Carpintería con 27 puntos. Bueno, esta tabla sigue. ¡Vamos! ¡Vamos, la PAM en deporte! ¿Qué tal, Y la operadora que se buscó ahí la musiquita que acompaña. Tengo una noticia acá que dice: la selección argentina de fútbol para ciegas venció 2-0 a Inglaterra en la final del Mundial de India y revalidó el título obtenido en Birmingham 2023. Joan Aguilar y Gracia Sosa convirtieron dos golazos para la victoria albiceleste. Las campeonas coronaron un torneo perfecto: 5 victorias, 10 goles a favor y ninguno en contra. Así que las murciélagas se consagraron bicampeonas del mundo. Qué noticia, ¿no? Espectacular. Vamos, miren, las pibas ahí. Miren esto que me acaba de llegar, que también es buenísimo. Y viste, siempre decimos, acá tenemos como lemas, que es el arte. Y el deporte siempre nos trae buenas noticias. Siempre nos salva. Sí, nos salva totalmente. Nos llegó un mensaje de nuestro querido Jorge Amaya, que hace el baúl de los recuerdos, pero que además entrevistamos acá porque el tipo anda en bicicleta, claro, y él no solamente anda, pasea, sino que compite. ¿viste? Entonces nos manda acá unas fotos de la competencia de ayer acá en Merlo. ¡Qué bien! Exactamente. Algo más que sucedió en la Villa de Merlo. Algo más que sucedió en la Villa de Merlo. Bueno, la tercer campeonato de mountain bike provincial de San Luis, segundo puesto del podio en categoría E, mayores de 70 años, y también le paso del viernes 10, en Juana Coslay hubo un torneo de New con categoría más 68 años, saliendo segundo con el equipo de los Come Chingones y eligiendo 50 jugadores para el preseleccionado de la provincia de San Luis para jugar en el 2026 campeonatos nacionales, eligiendo a 20 en esta primera ocasión, donde tuve la suerte, nos cuenta Jorge Amaya, de quedarme, y meses adelante quedarán los jugadores, 12 jugadores finales. Pero a mi edad, que se fijaran en mí, ser elegido, quedarme entre los 20, ¿qué puedo pedir? Bravo, Jorge, todos los aplausos y saludos y felicitaciones. Todos los aplausos, totalmente ahí compitiendo con mountain bike y también siendo parte, bueno, ahí de los equipos del Newcom. ¡Qué lindo! ¿Cómo estás, Pamelita? Andamos con Villeta. Sí, mucho, mucho femenino acá, mucho aroma perfumado. Hace falta un poco de hombría. Claro, la masculinidad. La masculinidad. Traje la masculinidad y traje la tabla de posiciones a nivel nacional. Bien. Los partidos de la fecha del 12º torneo clausura son los resultados. El viernes, San Martín de San Juan venció 1-0 a San Lorenzo. Defensa y Justicia se impuso 1-0 sobre Argentinos Junior. Debo decir que esta tarea está bastante difícil porque mis compañeras están bastante entretenidas con mi informe futbolístico. Escuchame, hizo sí. Toda la tarea. Rogelio trajo la data deportiva acá. Tengo todo, dice, pinté las banderitas una por una para ver qué era lo importante, ¿viste? Porque vos decís, no, nombrás al Dos Civi, pero no a Huracán. Claro. ¿Qué te pasa? No. ¿Es Independiente o Godoy Cruz? Bueno, no, tengo que dar la data bien. Sí. ¿Cierto? Totalmente, claro. Bueno, voy a terminar con esto. Sí. Defensa y Justicia se impuso 1-0 sobre Argentino Junior. Central de Córdoba goleó 3-1 a Unión. Newell's empató 1-1 frente a Tigre. Bueno, hijo de Ignacio, el gol fue de Ignacio Russo, hijo de Miguel Ángel Russo, ¿no? Que falleció la semana pasada. Sí. El sábado Talleres derrotó 2-1 a Gimnasia. Racing venció 3-1 a Banfield. ¿Cómo está Racing? Tremendo. Belgrano igualó 1-1 a Estudiantes. Rosario Central le ganó 2-1 a Vélez. El domingo Aldo Civi superó 2-0 a Huracán. Independiente Rivadavia empató con Godoy Cruz y Instituto venció 2-0 a Atlético Tucumán. Bueno, así es como las noticias, ¿no? ¿Cuánta data que trajo Rogelio? Usted, no me acuerdo si era de algún equipo, ya lo había dicho. Sí, San Martín de Tucumán. Yo me declaro, yo soy un VIP. Un venido y quedado. Ah, muy bien. Sí, y tiene su corazoncito en el club de allá de sus pagos. Tengo mi corazón ahí, ya mantiene Tucumán. A ver si vamos con mamá a la cancha. No, sí. La mamita se va con la mamá a la cancha. Sí, a ella le encanta el fútbol, le encanta. Se pone la camiseta y le digo, mamá, compórtate. Se pone brava, viste, se arma quilombo. Tira allí alguna verdura al referee. No, me muero. Es brava, mamá, no es ninguna santa. Viene el Día de la Madre, no nos vamos a poner si toda la madre son linda, no. La mamá es brava. La queremos conocer sí. A su mamá. Yo me surge la siguiente duda. ¿Usted hace alguna actividad sin su mamá? Sí. Bien, ¿se puede contar? Sí. ¿Se puede decir cuál es? Hay algunas tareas que las hago yo. Por ejemplo. Por ejemplo, a ver. Ella me pone el mate cocido. Sí. Yo me encargo de sacar, envolver el saquito en la cuchara. Ay, no. Ese soporte a la Es difícil la seriedad en temas cuando Bueno, hablamos de la cotidianidad, ¿no? Yo me expongo y ustedes... No, no es así, chicas. Vamos a hablar de temas serios. Ay, pero sí. Algunas cosas las hago sin mamá. Quise estudiar periodismo deportivo, no pude. Así que estoy acá haciendo buscándome un lugar en la radio, buscándome un lugar. Mire, si con esto le vuelve las ganas, ¿y quién dice? ¿No? Me pongo a estudiar, decís vos. Se pone a estudiar periodismo deportivo, además de su especialidad en sexología, bueno, se abre a otros rumbos. Me gustaría, porque el deporte siempre nos ha salvado, como vos decís, de tantas cosas de este mundo, de hoy en día la política tan bastardeada, ¿no? Sí. Y es un faro realmente. Totalmente. Sí. Rogelio, a mí me da mucha ansiedad conocer a su mamá, se lo tengo que decir, el diálogo con ella lo estoy esperando. Vamos a tener que hacer algo porque ya se viene el Día de las Madres. Sí. Podríamos hacer algo, ¿no? Bien. Yo por lo pronto la anoté en el sorteo, viste que el sábado está Universo Espacial. Sí. Sortean 3 kilos de asado. No, espectacular. La anoté a mamá. Ya está. Ya la anoté y dije, por favor te lo pido, mamá, ganate eso. Honra tu maternidad y hagamos un asadazo. Bien, me encantó, sí. Rogelio. Bueno, le cuento una cosita más. No se vaya. ¿Sabe que estuvo tocando Silvio Rodríguez? Qué hermoso, hermoso. Hermoso, él todas las canciones que tiene, bueno, desde hace muchos años, ¿viste? Esas canciones que te ponen la piel de gallina. Y hay gente de Merlo que tuvo la posibilidad de estar allí, en el recital. ¡No el, me digas! Sí, quiero escuchar esa voz. Muy afortunada que nos mandó, tuvo la generosidad de mandarnos un audio nuestra querida Mónica Braille, que estuvo por allí, y nos cuenta lo siguiente. Bueno, lo vi a Silvio en el Movistar Arena el 11, es el primer show en Buenos Aires, el sábado. Y bueno, obviamente yo no tengo ninguna objetividad como para decir... valorar el recital, que para mí medio como fue el evento más importante del año. Muy hermoso. Fue también una mezcla entre recital y acto, porque entre las esperas a que empezara y demás, por supuesto sonaron las dedicatorias a Karina y demás, que siempre animan un poco. Y bueno, el recital en sí, hermoso, se escucha muy hermoso allí el sonido en el Movistar Arena. Y ni bien arrancó a cantar, yo digo, no puede ser, está resfriado. Una voz, o sea, claramente la voz, como decimos, la voz tomada. Porque, o sea, que era bastante distinto a lo que es él, ¿no? Y bueno, digamos... Él pidió perdón y obviamente hizo lo que pudo. Algunas cosas obviamente no las podía hacer, estaba bastante acatarrado. Y bueno, ahí me hizo pensar que yo no voy a... Cuando lo voy a ver a Silvio, no voy a ver un recital de X categoría. Yo lo voy a ver a él y lo que genera. Y entonces verlo... fue como una nueva experiencia verlo con esa otra voz y esa otra energía, pobre, porque estaba bastante jorobado, que bueno, hasta me daba más ternura escucharlo así como con esa voz. Bueno, también hubo hizo también esto que estaba haciendo, que hizo creo que en Chile también, esto de que él habla un poema de Nogueras hablando de cómo puede ser que las víctimas del holocausto a los judíos hayan olvidado tan rápido ese horror, haciendo por supuesto alusión clara al genocidio. Y bueno, se acerca por detrás su hija Malva y le pone la cufilla, este pañuelo palestino detrás de los hombros, que bueno, ahí estalló el estadio y aparecieron banderas palestinas de todos los rincones. Fue la verdad, mira, lo cuento y me da piel de gallina. Era muy hermoso ver eso, ¿no? Y bueno, también la novedad de su hija Malva. Malva tiene 23 años y bueno, es música también, ¿no? Toca el piano y canta. Y la novedad de que hizo varias segundas voces con él que quedan muy bonitas. Le agregan una cosa así de dulzura. Hicieron algunos temas Silvio, Niurka, su mujer, que allí tocó el clarinete y la flauta, los tres, o sea, se retiraban todos los músicos y quedaban ellos tres ahí como en familia. Así que bueno, muy, muy hermoso, sobre todo los que tenemos algunas, ya somos grandes y sabemos que él también es grande, porque cada recital parece que fuera el último con la esperanza de que no lo sea. El público de todas las edades, obviamente no una mayoría de gente de 20, pero también muchas, algunos chicos y mujeres por ahí jóvenes, pero con sus madres, o con sus madres y sus abuelas. Y bueno, era un espectáculo aparte, mirar así para arriba, 15.000 personas, y bueno, todas así de contentas, eso es también un espectáculo aparte. Así que bueno, les quería contar. ¡Qué hermosa! ¡Qué hermoso! Bueno. Un beso para Moni. Claro, un beso para Moni, que nos hizo ahí un relato de esta experiencia de verlo a Silvio Rodríguez, una figura mundialmente conocida, histórica, ¿no? Que, bueno, muy valiente, muy posicionada en todas sus letras, cubano él. Y me hacía acordar, voy a contar algo que es muy privado, pero el día que Malva, que su hija, tocó por primera vez en un escenario, sí, yo estuve ahí. ¡Ay, pie de gallina! Discúlpame. ¿Vos estabas, ¿dónde estabas? Yo estaba en Cuba por una cuestión médica, una cuestión de salud. Y claro, ¿qué pasa? Silvio Rodríguez todos los meses, desde hace años, hace recitales gratis en los barrios, en distintos barrios de la ciudad de La Habana. Y entonces fui a verlo, yo todavía inclusive estaba en muletas, bueno, estaba ahí transitando en una situación de salud, y entonces por eso tuve el privilegio de que me dieran una silla, porque no había nadie sentadito ahí, había una sola señora, con la cual me siento al lado, me pongo a hablar. ¿Quién era la señora? La suegra de Silvio Rodríguez. ¡Ah, bueno! ¡Te codiaste con la suegra! Me codié con la suegra y ella me dijo, hoy toca por primera vez mi nieta, que en ese momento tenía 15 años, tocando el piano. Hermosísimo. Así que bueno, mirá las vueltas de la vida. Una cosa de locos, hermoso. Para bueno, sumarle, ahí lo estamos escuchando. Ahí está. Para sumarle a esto, Cristina recibió el viernes a Silvio Rodríguez y dice, no requiere demasiada presentación. Genial cantautor y poeta cubano, militante comprometido con las causas justas en todo el mundo. Sus canciones nos marcaron a fuego como generación y siguen deslumbrando por su belleza. Hermoso, totalmente. Bueno, sí. Estuvo también en Moreno, estuvo con la intendenta de Moreno y recorriendo otros lugares, por eso la importancia en lo artístico y en lo político también, ¿no? Por lo que significa. Bueno, nos vamos ahora, sí, Rogelio, no se vaya, se lo pido por favor. Aquí firme para el sorteo. Bien, me encantó, suscríbase usted también, avísele a la mamita que se suscriba y va a poder ser parte, recibir el regalito de Origen Serrano, si se queda hasta las 12. Lo hago, dale, ya mismo, perfecto. Ya mismo estoy llamando. Muy bien, nos vamos a una pausita y ya volvemos con más aire fresco, no se vayan hasta las 12, estamos acá.

suerte esta canción. Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas. Ya vas a ver cómo va la misma vida de cantar la sal que sobra del mar. Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas. Ya vas a ver. Que sobran en el mar. Nos llenó el estudio, pero hoy un día lleno, repleto de mujeres. Nos viene muy bien, nos hace muy felices. Bienvenidas a todas, gracias por venir. Bueno, son un montonazo. Miriam, está Lau, Pau, Ana y Yamile. Ahora las vamos a presentar una por una, pero se vinieron rapidísimo del Hospital Madre Catalina porque acaba de darse por inaugurado. esta campaña de prevención, decíamos que octubre es el mes para prevenir el cáncer de mama, y de allí vienen, ¿verdad? Del Hospital Madre Catalina. Le damos la bienvenida entonces a Miriam Giopo, que ella es licenciada en bioimágenes, la referente del área de mamografía del Hospital Madre Catalina. ¿Qué tal, Miriam? Buen día. Hola, buen día. Bueno, queríamos invitarlos a la campaña que se realiza, que empieza esta semana. Se hace mucho hincapié en las pacientes por primera vez que nunca se hayan hecho, que no se hayan realizado ningún estudio a partir de los 40 años, fundamentalmente, porque a veces cuando se habla campaña aparecen todas. Claro. Y en realidad hacemos prioridad a la paciente que nunca se realizó un estudio. Uh-huh. Previo antes de haber citado con su ginecólogo de confianza para realizarse la mamografía. Estamos con la agenda abierta toda esta semana. Normalmente el hospital tenemos agenda de lunes a sábado, con lo que es turnos ya programados. Uh-huh. Así que bueno, las esperamos a las pacientes que concurran. Por primera vez hacemos énfasis en lo que es para la prevención y la detención precoz del cáncer de mama, que no tengan miedo de concurrir a realizarse el estudio. Así es, que como venimos diciendo, un estudio que puede prevenir una vida, ¿no? Y en ese sentido, qué importante y también llamativo esta articulación entre el Hospital Madre Catalina y la Universidad Nacional de los Comechingones. Y para eso la tenemos, le damos la bienvenida a Laura Barracchini, que siempre tenemos la duda de cómo se dice el apellido, que es directora del Programa de Desarrollo Comunitario, y la acompaña Ana Valdearena, que es estudiante, es una de las promotoras de esta campaña del proyecto de voluntariado. ¿Cómo están? Hola, bueno, ¿se escucha bien? ¿Cómo están? Muy bien, Pamé, es Barracchini, pero bien, bueno, viste que siempre lo decimos. Según el contexto, ¿viste? Lo vamos nombrando diferente. Bueno, gracias por la invitación, por el espacio. Nos llena de orgullo poder articular, es un sueño para nuestra universidad, articular con las instituciones de la comunidad. Pertenecemos al programa, soy directora del Programa de Desarrollo Comunitario y Recreación de la institución de la Universidad Nacional de los Comechingones, y en ese programa estamos articulando con el OSPI y en esta campaña, porque aparte de acá estamos todas mujeres muy fuertes llevando a cabo esta concientización. El día miércoles vamos a estar en la universidad con una charla abierta, invitando a, ya aprovechamos este medio que sabemos que está toda la gente del barrio escuchando, que se acerquen. Es una charla, le pusimos charla taller porque vamos a estar trabajando con preguntas, con respuestas, vamos a intentar hacer un mural, va a haber algunas otras cuestiones medio sorpresas que bueno, y van a estar los profesionales, los mismos, o bueno, una parte de los que hoy estuvieron en la charla en el OSPI, con un material muy didáctico, cómo prevenir, cómo detectarse, cómo hacer el autoexamen. Así que bueno, yo no voy a hablar mucho porque aparte soy la directora del programa, pero tenemos acá presente al impulso de este proyecto dentro del programa, así que te doy que hable palabra ya. ¿Se me escucha? ¿Querés acercarte ahí un poquitito? Eso, buenísimo. A ver ahí. Bueno, yo soy Ana Valdearena, estoy estudiando Artes Visuales en la Uni de los Comechingones, y el proyecto no solo me pertenece a mí, también somos parte Abril Torres y Juana Vacigalupo, que no están presentes hoy acá conmigo, pero han estado trabajando conmigo a la par. El proyecto nace hace como por marzo, dijimos, che, estaría buenísimo para el mes de octubre hacer alguna movida acá en la uni, que no pase desapercibido, y nada, era toda una idea, y nos llega un mail de la universidad, convocatoria abierta para proyectos de voluntariado, era la señal, así que bueno, desde ese mail empezamos a trabajar, hablamos con Laura ha estado al pie del cañón, y nada, falta muy poquito para que todo se dé, y estoy súper emocionada, y nada, el origen es como dejar de vernos solo como estudiantes y vernos como actores activos en la sociedad. Uh-huh. Y poder retribuir algo bueno. Muy son bueno. Son un grupo de 4 o 5 estudiantes, no son un montón también, ¿eh? Esto es importante que lo sepan. Y valorar la participación de las que sí están y que llevan la iniciativa adelante. Ana, ¿cuántos años tenés vos? 20 años. Muy joven, muy jovencita. ¿Y ya tenés experiencia de haber participado en otros proyectos, en otros voluntariados? El primero. Ah, mira, qué bueno. Y qué importante también lo de los docentes atentos a habilitar esas condiciones de participación, ¿no? Sí, creo que en la lucha de la universidad pública es lo que no se ve, ¿no? Entonces, no solo lo que se ve, que estamos haciendo mucho esfuerzo para dar clase con situaciones muy difíciles de contexto y de financiamiento, y a pesar de eso sostenemos y no les damos baja a estos proyectos que son tan importantes dentro de la universidad pública, ¿no? Está muy bueno, y esta articulación tan necesaria entre dos instituciones, la educación y la salud, nada más ni nada menos, pública la educación, de la mano de la Universidad Nacional de los Comechingones y del Hospital Madre Catalina. Le damos la bienvenida también a Yamile, que también es licenciada en bioimagen. Bueno, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, me gustaría, aprovechando que hay oyentes, y deben ser muchos, hacer un ejercicio que hoy hicimos en la charla para que entendamos la importancia que va a tener que asistan, ¿sí?, a esta charla. Una de cada 8 mujeres puede padecer cáncer de mama. Y justamente ahora, cuando estábamos sentadas, nos estaba contando, y justamente en esta mesa hay 8 mujeres. Entonces hay que pensar que una de las que estamos acá es muy probable que padezca cáncer de mama, ¿sí? Y la mamografía es el mejor método de detección precoz para todos los que me están escuchando. Cuando digo detección precoz, me refiero a que cuando encuentran el cáncer y es muy chiquitito, ¿sí? Y tienen muchas probabilidades de salvarse. Entonces, los invito a que vengan y que conozcan la importancia que tiene este estudio, que literalmente es un estudio que salva vidas. Claro, que las estadísticas muestran que los índices de cáncer de mamas han aumentado, pero que también es uno de los tipos de cáncer con este tipo de estudios se puede tratar, ¿no? Exactamente. Acá en Argentina la detección precoz es baja, pero en los países donde hay una detección precoz elevada es porque las mujeres se hacen muchas mamografías y porque se dan este tipo de charlas, de campañas, se concientiza y con eso se previene, y muchas mujeres pueden vencer el cáncer, ¿sí? Eso está muy bueno, porque detrás de la palabra cáncer siempre, bueno, está en el imaginario miedo, ¿no? Como que nos lleva directamente a cosas, no sé, a la muerte, y está bueno poder hablar, sacar esos miedos, ese tabú, y bueno, hacer esta tarea que tan claramente, tan importante lo que ustedes están haciendo, que es hablar del tema y generar condiciones para que las mujeres que nunca se hicieron se hagan estos estudios de prevención, y las que ya nos venimos haciendo, un recordatorio, ¿no? Sí, sí, tal cual. ¿Ustedes ya venían los años anteriores realizando este tipo de campañas? Sí, se venía realizando, se organiza para la zona de Merlo, para zonas más alejadas, pero esta campaña fundamentalmente hacemos hincapié a la paciente por primera vez, que no tenga miedo, que llegue al hospital, que se llegue a su ginecólogo, que saque ese tabú, porque a veces la paciente, no, yo no voy porque si voy seguro que me va a aparecer algo. No, es como decía mi colega, es un estudio preventivo en donde nosotros podemos detectar el cáncer en su primera fase o digamos en la etapa inicial, en donde tiene cura. No es ese mito de que voy, me encontré una bolita y no, ¿qué me pasa? Y no, es romper con ese miedo y ir a su ginecólogo y consultar en estos casos. Se hacen campañas afuera del año pasado que hicimos con pacientes de Villa del Carmen que se organizaban y traían. Está bueno porque son pacientes que están retiradas, que por ahí no tienen los medios para llegar al hospital. Eso lo organizó también el hospital. O sea, por eso cada año se va renovando para que justamente sea mayor la cantidad de pacientes que se realicen la mamografía por primera vez. ¿Y eso lo vienen observando, que va creciendo el número de mujeres que se acercan? Sí. En las campañas ahí se observa bastante en pacientes que vienen por primera vez, donde nosotros les explicamos lo que es el estudio. Después el énfasis también en que ellas, cuando reciben el estudio, vuelvan a su médico. Porque muchas veces la paciente recibe su estudio, lo deja, Y capaz que al otro año dice, ay, me voy a volver a hacer la mamografía. Y le digo, ¿y le llevó su estudio al ginecólogo? No, dice. Entonces también a que ellas participen y con la colaboración de todo nuestro equipo, explicarles el porqué del estudio, la importancia de este estudio. Claro, y que se termina cuando se pueden leer los resultados. Sí, sí, sí. Es todo un seguimiento. Y en este caso el ginecólogo va a evaluar si necesita un control a 6 meses o si necesita un control de aquí a 1 año o 2 años. Entonces, claro, es fundamental hacer un seguimiento entre nosotras, digamos las licenciadas en bioimágenes, con su ginecólogo o su médico de confianza. Muy importante. ¿Quieren repasarnos un poco los horarios, las actividades? La que quiera. Vos quedaste con el micrófono adelante, así que la vamos a dejar a mi colega, a Pauli. Bueno, hola. Los turnos se dan de lunes a viernes, de 8 a 4 de la tarde. Están las secretarias ahí, así que se pueden acercar y les van a dar los turnos. Y las mamografías se hacen de lunes a sábados por la mañana y por la tarde, ¿sí? Así que es un horario amplio, así que invitamos a todas a que se acerquen. Y bueno, les recordamos esto. Las que es la primera vez, por favor, acérquense, es súper importante. Y las que ya pasaron 2 o 3 años desde que se hicieron la última mamografía, también está muy bueno que hagan el control, ¿sí? Y más allá de esta campaña, invitamos a todas las mujeres a que se hagan el control necesario, ya sea anual o como lo indique el médico, ¿sí? Claro, eso es fundamental, porque no es que, o sea, ahora es en el marco de una campaña para reforzar, pero después se la pueden hacer durante todo el año. Sí, sí, ahí la agenda está abierta. Bien, Lau, nos ibas a compartir. Y miércoles, 12 horas, en el aula interactiva de la Universidad Nacional de los Comechingones, con un equipazo del OSPI, con las estudiantes que van a contar el impulso del proyecto del voluntariado, y preguntas, va a hacer una charla-taller para que puedan preguntar. Hay muchas dudas, hay muchos mitos. Hoy Yami nos compartió un montón de mitos que algunos una la repite y para dejar de repetirlos, porque sí, claro, tienen fundamentos, bueno, de que no, ¿no? Sacar los miedos, ¿no? Porque la mejor manera es charlarlo, ¿no? Porque si nos quedamos, bueno, con esa idea solas en nuestras casas, como que va creciendo el miedo. Hay que informarse. Acercarse. Sí, totalmente. Bueno, felicitarlas a todas por esta gran, gran tarea, por esta articulación, que bueno, seguramente que la idea es que siga, ¿no? Sí, se siga fortaleciendo. Sí, sí, claramente, sí, gracias por su invitación. Bueno, entonces ahí muy atentas a acercarse al hospital y acercarse a la universidad el miércoles. Perfecto. Muchas gracias, ¿nos vamos? No, gracias. Mi nombre es Shirley, pertenezco al Plan de Inclusión y pasé al programa de inserción laboral. Insertarnos en lo que es en el mundo de las fábricas y demás, la verdad que ha sido muy lindo. Tener la posibilidad de montones de cosas, de tener un recibo, de tener una obra social. Los primeros días que entramos era miedo, incertidumbre de lo nuevo, también ansiedad por aprender, por llenarnos de conocimientos. La verdad que los compañeros que nos han tocado son buenísimos, nos han ayudado, nos han explicado. También tengo la posibilidad de poder trabajar y seguir estudiando en la tarde. La integración de beneficiarios del Plan de Inclusión Social al sector privado es una realidad. San Luis, la provincia. Queda libre cuando llueve, queda libre cuando hay sol, queda libre en las sierras, ropa hecha con amor. Visitarnos en nuestro taller de Los Molles, Don Julio 150. Nuestro Facebook, Piedra Libre Los Molles. Queda libre cuando llueve, queda libre cuando hay sol.

Va que va, estamos al aire, ya estamos pasados las 12. Estamos pasados las 12, mi querida. Sí. Bueno, lo que pasa es que recibimos visitas y valía la pena darnos unos minutitos más para difundir esta importantísima campaña de prevención al cáncer de mama. ¿Cómo le va, Patricia Churchill? Ay, estoy bárbara, estoy un poquito enojadita con la situación de esto del cambio de boleta, que figura uno, que no figura el otro. Estoy enojada porque no la pusieron a Karen Richard. Ay, pero por favor, hoy no pudimos hablar nada de eso. No podemos hablar nada de eso mañana. Mañana me vengo, me llego y te aclaro todo el panorama porque estuve hablando con mis amigos libertarios. Le pido por favor que no falte mañana y nos desarrolla toda esa información. ¿Le parece? Sí, lo tengo bárbaro. Todo estudiadito, todo el triángulo de Merca. Bueno, no lo digo así al pasar, muy fuerte, es mediodía. Pero es bueno. Mediodía, Patricia, pero usted va a cumplir con esta tarea de darle el premio a algún suscriptor. Así es, quiero decir que no tengo ningún contrato preestablecido, no tengo ningún adelanto, ningún sobre, voy a sacar un numerito bien, y se va a obsequiar, mirá, un repelente natural elaborado por Botanics Lab. ¡Ay, me encanta! Hermosísimo, entonces, para esta época. Un premio de origen serrano, claro, para esta época bien espectacular, Botanic Lab, un repelente natural. Ya tengo uno. Me encantó. Otra vez. Listo. Vamos a ver. Ni lo miro. Ay, es el número 17. Cristina García se acaba de ganar entonces el premio de Origen Serrano Botanic Lab. Muchas gracias, Cristina, por estar ahí, por apoyarnos, y por eso te damos este regalito desde Identia Comunitaria. Bueno, Patricia, nos tenemos que despedir. Hasta mañana, mi querida. Mañana vamos a hablar un poquito más de rosca. Sí, mañana seguimos profundizando. Muchas gracias por estar ahí, por escucharnos, por los mensajitos, por la atención, por la suscripción, por todo. Gracias, Belén y Liar en las operaciones, Celeste La Fuente, Patricia Churchi, que nos está despidiendo ahora. Sí. Pamela McKay, muchas gracias. Mañana a las 9 volvemos con más Aire Fresco. Así es.